¿Dónde está? Me han dicho que también estás sufriendo. Yo sin ti, con esta soledad que llena mi alma solo de recuerdos, olvidarte es imposible. Ya lo ves, y yo no sé qué hacer. Eres mi obsesión, mi cruz, mi sombra, mi agonía. ¿Cuánto volverás a mí? ¿Cuánto volverás? Nos hacemos tanto daño que es urgente conversar y estrechar esta distancia. Dime, ¿cuándo volverás a mí? ¿Cuándo volverás? A este amor hay que ayudarlo a andar. Hoy dejemos de mentir y empecemos de nuevo. Nos hacemos tanto daño que es urgente conversar y estrechar esta distancia. Dime, ¿cuándo volverás a mí? ¿Cuándo volverás? A este amor hay que ayudarlo a mí. Hoy dejemos de mentir y empecemos de nuevo a vivir.